Se agarraron con el DNU en una mano. Con el DNU en una mano. Y la lapicera en la otra. Y la lapicera en la otra. He firmado un decreto de necesidad de urgencia. Decreto de necesidad de urgencia. He firmado un decreto de necesidad de urgencia. Ya está, ya está. Ya es tarde para excusas. Ya es tarde para excusas. Si no me fallan los números, son 8 días ya de conflicto y de toma que se está llevando adelante en el colegio Carlos Pellegrini. Recién lo decíamos fuera de micrófono y lo vamos a decir ahora que está Victoria escuchando del otro lado. Colegio que admiramos, más allá de por su nivel educativo, por las luchas que llevan adelante cada uno de los docentes que allí están. En este caso, el conflicto tiene que ver con algunos casos de violencia que se han originado dentro del colegio, y para poder charlar y que nos explique bien cuál es y de qué tiene que ver el reclamo que están llevando adelante, estamos con Victoria Camino, que es secretaria general del Comité de Lucha y también secretaria del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini. Victoria, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero preguntarte cómo arranca el conflicto y en qué etapa está, básicamente. Bueno, este conflicto, para ser breve, arranca el año pasado. O sea, en realidad es un conflicto que viene en 2007 porque hoy en día nuestra consigna principal es fuera Héctor Mastrogiovanni y Fernando Favara del contacto con alumnos. Mastrogiovanni es una persona que en 2007 le pega a 2 estudiantes del bar que tenemos en el colegio. Uh-huh. A partir de ese momento se le inicia un proceso de sumario y tiene diferentes actitudes a lo largo de los años de persecución política y violencia hacia integrantes de la escuela. El año pasado la Universidad de Buenos Aires decide que los docentes auxiliares van a ascender por antigüedad. Ahí es cuando todos nos damos cuenta que la persona que iba a ascender al cargo de regente el turno tarde era Héctor Mastrogiovanni. Mucha gente que no conocía a Mastrogiovanni lo empezamos a conocer en ese momento porque no estuvimos lógicamente en el colegio en el 2007, fue hace 9 años. Y bueno, el año pasado cuando inicia el conflicto, que todos nos posicionamos en contra de esto, o sea, parte de los docentes y los estudiantes en su totalidad nos posicionamos en contra, tiene nuevos actos de violencia, sacándole fotos y hostigando docentes, no permitiendo que los estudiantes divulguemos por los cursos, hablando del tema. En un momento también tiene un enfrentamiento con una preceptora sobre la cual era autoridad, porque él tenía un cargo más alto que la preceptora y la preceptora termina renunciando. Y bueno, en ese contexto nosotros es que reclamamos que se lo saque de contacto con alumnos, bueno, las autoridades nos mienten, qué sé yo. Y en diciembre, cuando nosotros estamos en época de ese examen, lo ascienden en el turno tarde al cargo de regente, también le crean un cargo de coordinador de contraturnos y lo ascienden en el vespertino, o sea, abiertamente lo están premiando, no importa, o sea, se ascendió y le dan 3 cargos directamente. Y al mismo tiempo tenemos otro preceptor, que es Fernando Favara, que es una persona que el año pasado intentó dar un beso en la boca a una chica, o sea, creo que en ese sentido no hay mucho que decir al respecto, es una locura, y no cabe ninguna cabeza que un adulto le pida un beso a una chica de 14 años y menos en una escuela. Victoria, perdón que te interrumpa, digo, ¿de qué manera, cuál es el circuito que siguen los ascensos del personal de Pellegrini, digamos, de los docentes, de los regentes, de los preceptores y demás? ¿Quién decide el ascenso de los del cuerpo de docentes? Sí, bueno, los docentes auxiliares, que son los preceptores más uh-huh. conocidos, no ascendían, o sea, no se movían de su puesto hace ya muchos años. Entonces la universidad saca una resolución que es la 1013, si la tienen buscada, es la 1013 del 2015. Esa resolución establece la manera en que se van a hacer los ascensos. Y los ascensos cobran por antigüedad. O sea, solamente si tienen en cuenta cuántos años estuvo la persona y la que está en el cargo inmediato inferior con más antigüedad asciende el próximo. ¿Se entiende más o menos? Sí. Pero digo, también tiene que haber una decisión casi política, ¿no? Para decidir que una persona o 2 personas, como vos acabas de mencionar recién, con ese legajo y con esos antecedentes, pasen a un cargo superior del que están ocupando. Claro, esa resolución está hecha a su medida directamente porque, o sea, hay una preceptora que también podría haber ascendido al cargo de regente si se hubiera querido, porque también tenía mucha antigüedad, y la preceptora ya tenía también títulos terciarios y etcétera. Pero la universidad decidió abiertamente tener en cuenta sobre la antigüedad cuando esa persona es la única que tenía esas condiciones, o sea, que que tenía solo estas condiciones, porque hay muchísimos receptores que también tienen títulos terciarios y sin embargo no se tienen en cuenta y se prefieren en cuenta a un violento. Contame cómo es la manera de manejarse hoy por hoy en el medio de la lucha de esta persona, digo, en el medio de la toma del colegio de esta persona que está siendo denunciada por ustedes por violento. Bueno, ambas personas pertenecen al mismo gremio, que es CETERA, que pertenece a UTE a nivel nacional. Uh-huh. La mayor parte de las veces que nosotros estamos en el colegio o estamos en conflicto, UTE o decide hacer paro y vaciamos el colegio y, o en el caso de toma, no vienen a la escuela. Así que en ese sentido no están acá hoy. Pero sin embargo, al parecer ayer, yo todavía no pude leerlo, no tuve tiempo, sacaron un comunicado y tienen pensado acercarse al colegio a una reunión. Así que, pero eso sería todo, pero por ahora no están apareciendo por el colegio, no los vimos. Victoria, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Preguntarte cómo es la reacción, digamos, de los rectores, tanto del Peregrini como de la UBA. ¿Los atendieron? ¿Les pusieron el oído, por así decirlo? ¿Cómo fue su reacción, más allá, digo, de convalidar en el cargo a estas personas? Sí, nosotros el año pasado nos reunimos tanto con nuestro rector como con el secretario de Escuelas Medias de la UBA, que se llama Oscar García. Bueno, este año lo hicimos exactamente lo mismo, nos reunimos con el rector y con el secretario de Escuelas Medias. La reunión con el secretario fue antes de tomar el colegio, y fue a partir de esa reunión más o menos que decidimos tomar la escuela, porque no había ninguna respuesta favorable. Y nuestro rector nos reunimos esta semana, que nos dio un par de respuestas, pero para nosotros son insuficientes, porque no garantizan que esas cosas no estén en contacto con estudiantes, que para nosotros es la prioridad hoy en día. Si bien, digo, la responsabilidad ulterior pasa tanto por las autoridades del Peregrini como de la UBA, ¿ustedes tienen pensado o ya acudieron a otros tipos de organismos? Digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de violencia de género, de acoso, de casos, digo, de machismo, etcétera, y digo, de violencia física y demás, digo, ¿tienen pensado acudir a otro tipo de organismos por fuera de lo que tiene que ver lo administrativo de estos colegios? Sí, ya. Esta semana estamos haciendo exactamente eso. Muchas organizaciones de mujeres y organizaciones políticas se están sumando a la campaña. Ay, perdón, estoy en el medio de la hay un evento recitando. Y vamos a acercarnos a la, no sé el nombre en ese momento, pero a la casa de, no es la casa de las mujeres, no sé el nombre en ese momento, pero sí tenemos pensado hacer eso, con el de Las denuncias, más allá de hacerlas públicas y pedir por la renuncia de estos dos personajes, ¿se hicieron desde lo legal, Victoria? La persona Mastroianni tiene un sumario del 2007, pero ese sumario está cerrado, así que hoy en día existen denuncias en las fiscalías de las personas que tuvieron los inconvenientes el año pasado, pero eso, o sea, como sucede muchas veces con la justicia, esas audiencias se archivaron y hoy en día no sabemos en qué estado están. Y con respecto a Carlos Fodana, la idea es, según el compromiso del rector, abrirle un sumario. Pero hoy en día la verdad que estamos apelando más a la universidad, o sea, que las autoridades tomen las cartas en el asunto y decidan qué hacer, porque al ser casos de violencia de género también a veces es muy complicado depender de un testimonio. Sí, no, aparte me da de voluntad política. Digo, me da la sensación que lo más importante hoy por hoy es que estos dos personajes dejen de pertenecer al colegio, ¿no? Y después empezar a pensar qué es lo que va a venir de ahí en adelante. Lo primero y lo más importante es que los dos... No, decía que lo más importante hoy por hoy es que estos dos personajes dejen de pertenecer al colegio, que sean echados del colegio para después empezar a ver cómo se sigue, pero lo más importante es la comodidad de ustedes en el día a día para poder estudiar. Claro, exactamente. Nosotros igual en ningún momento planteamos que sean echados, dejarlos en la calle, como muchas veces se dice, ustedes quieren echar a un trabajador, de ninguna manera. Nosotros pertenecemos a una universidad y increíblemente grande, en la cual hay muchísimas dependencias y oficinas y cosas. Nosotros lo que queremos es que, no es que acá, o sea, que pueda trabajar, que pueda cobrar un sueldo, que pueda mantener a su familia, pero no en esa institución y no con estudiantes. O sea, que si se dice que no puede estar en contacto con nosotros, que tampoco puede estar en contacto con otros estudiantes, porque bueno, ya la misma es sí, igual se pedirían que lo echen, tampoco estaría mal, ¿no? Estamos hablando de dos personas denunciadas por abuso y por violencia de género, así que, digamos, son dos casos bastante graves, digamos. No, desde ya, pero entra en juego de derechos laborales y eso no se puede. Está perfecto. O sea, como no son personas amparadas por un gremio, en ese momento nosotros podríamos pedir que los echen y nada más, o sea, sí que hacen otra dependencia y se encarguen de otra cosa. Más allá, digo, de este comité de lucha que se formó y de los graduados que también están formando parte de toda esta acción para visibilizar, digo, y pedir un tipo de respuesta concreta, ¿cómo es la reacción, digo, del resto de los que integran la actividad ahí en el Pellegrini? ¿Tienen el apoyo de ellos? ¿Cómo es esa situación, Victoria? Nosotros ahora estamos accionando de una manera que es un comité de lucha. Estamos nosotros, los docentes agremiados en ACL, que pertenece a la CONADU Histórica, y algunos docentes independientes, los graduados y los padres, que están empezando a organizar. Ayer hubo, por ejemplo, la asamblea masiva de padres en el colegio, casi 400 padres o 300 reunidos acá. Así que tenemos el apoyo de casi toda la comunidad educativa y estamos apelando también a eso, a que hay una comunidad educativa entera que está reclamando eso, no solamente nosotros. Mañana van a estar realizando un abrazo, digo, y también una conferencia de prensa para visibilizar más lo que tiene que ver este conflicto ahí en el Pellegrini. Sí, así es. Contame un poquito cómo se está llevando adelante la toma. ¿Hay clases públicas? ¿Cómo van llevando adelante estos 8 días, creo que son, de toma de Pellegrini? Bueno, en estos 8 días no hubo clases. Uh-huh. Porque, nada, siempre la primera semana es más para instalar el conflicto y empezar a ver más o menos cómo nos vamos a mover. No hubo clases, pero estamos haciendo actividades tanto como culturales, como charlas, etcétera. Hoy, por ejemplo, va a venir una especialista en género y periodista de Página 12 a dar una charla sobre género a las 7 de la tarde. Y la toma con clases se suele considerar siempre un poco más adelante, o sea, cuando ya uno a otras instancias, pero es una medida válida que muchas veces implementamos y suele funcionar. Pero por ahora no seguimos teniendo clases. Victoria, te agradecemos muchísimo por el contacto. Obviamente que los bancamos desde acá, desde Mar del Plata. Lo positivo que pueden rescatar es que Feynman no está en la tele, así que no les puede hacer esos interrogatorios casi militares que hacía en la televisión. Y nada, aguanten, porque el reclamo, obviamente, como todos los que van llevando adelante desde Pellegrini, es recontra válido.